distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas de El Puente? Aquí estamos una vez más para hacer un nuevo programa, en esta oportunidad el número 245, y va a estar dedicado al trabajo asociativo, a las relaciones del trabajo diferentes a las clásicas o las tradicionales, hablando de las empresas recuperadas, las cooperativas de trabajo. Así que si ya quieren mandarnos algún mensaje, alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirnos a elpuente@sociales.ua.ar o también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio. O también por Twitter, en @elpuenteradio, en este espacio radial que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales, desde el programa de capacitación de organizaciones comunitarias, semana a semana construyendo nuevos puentes. Experiencia. El puente. De una punta a la otra. Escuchamos recién el tema de Arbolito, la recuperada. para hablar hoy en el puente sobre las formas distintas asociativas en las relaciones del trabajo. Ya estamos en compañía de nuestra invitada el día de hoy, que es Viviana Gómez. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Viviana Gómez es licenciada en administración, es investigadora y docente en la carrera de relaciones del trabajo, en la materia las relaciones del trabajo en las formas asociativas, un abordaje a partir de la perspectiva de los actores. Una materia muy interesante en su contenido. ¿Cómo fue que surgió esta materia? ¿Desde dónde venís acá al puente? Bueno, agradezco la invitación a la carrera y a la cátedra que me encomendó, digamos, estar acá en representación de quienes comparten conmigo la cátedra, el titular, el doctor Florial Forni y Héctor Angélico, el profesor adjunto de la materia. Y yo soy JTP, la jefa de trabajos prácticos, teoría y práctica. Bueno, esta materia nosotros la comenzamos a trabajar en este tema a partir del 2006 aproximadamente. Y empezamos a plantearnos como interrogante cómo eran las relaciones de trabajo en las formas asociativas, porque veníamos viendo y trabajando el fenómeno de la recuperación de fábricas o de empresas recuperadas, ¿no? Claro. Y no existía en la teoría una respuesta a este fenómeno que esclareciera, digamos, cómo se daban las relaciones de trabajo en estos ámbitos, ¿no? A partir de este fenómeno que se produce con la recuperación de las empresas a partir y fundamentalmente del 2000, 2001, 2002, ¿no? Va creciendo y como fenómeno mediático, que además estudió el mundo, claro. Estudió el mundo esto. Entonces ahí empezamos con las empresas y fábricas recuperadas de diversas ramas de actividad y también, digamos, teniendo en cuenta los diferentes movimientos políticos en los cuales estas fábricas estaban... Sí, ¿de dónde venían? Estaban inscriptas, ¿no? ¿Dónde se inscribían? ¿Desde qué lógica política algunos movimientos políticos y sociales se acercaron a este fenómeno? Por ejemplo, el movimiento nacional de fábricas recuperadas, que tuvo una lógica diferente al movimiento nacional de empresas recuperadas. Claro. Básicamente la distribución de ingresos. ¿Sí? Y con esta palabra empresa o fábrica ya marca por ahí su identidad. Diferenciaron la cuestión política, digamos, ¿no? Los movimientos estos políticos se englobaron a las fábricas, fueron a las fábricas con esta visión, digamos, de respecto de los ingresos, fundamentalmente. ¿Qué diferencia, ¿no?, tiene cada movimiento? ¿Cuál sería? El Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas fue liderado en los orígenes por un abogado que llevó adelante muchas cuestiones legales de las fábricas y de las empresas. Ahora se me fue el nombre. Y básicamente ellos buscaban una distribución igualitaria de los ingresos que produjeran los trabajadores a partir del proceso de producción, claro, retomado. Y mientras que el Movimiento Nacional de Empresas siempre tuvo como la mirada puesta en una distribución equitativa, ¿no? En una distribución en función de el lugar del trabajador en el proceso de producción, mientras que el otro movimiento en una distribución igualitaria. Todos ganarán lo mismo en una y en otra. Exacto. En función del trabajo que exactamente, hacen. Exactamente. Interesante el planteo que vamos a estar hablando con la profesora Viviana Gómez. Tiene sus cuestiones el tema. Me imagino, sus cuestiones, sí, y las discusiones que habrá habido. Sí, al interior de cada, fundamentalmente del de distribución igualitaria, hubo cuestiones planteadas. Y para poder justificar esa distribución igualitaria, ¿qué pasó en algunos casos? Que puedo dar como ejemplo, digamos, ¿no? Está el tema planteado. Vamos a hablar hoy sobre trabajo asociativo, las dificultades y los desafíos que tienen estas formas asociativas en el mundo del trabajo. Porque a nosotros nos echaron sin pagarnos un solo centavo, sin darnos ningún tipo de explicación. Dijo que el hotel se cerraba, que ella no se podía mantener y que ellos cerraban. Y a la calle. Las recuperadas son un tipo de empresa de gestión de los trabajadores, de gestión colectiva o de autogestión, que provienen de empresas privadas que por distintos procesos fueron llevadas a la quiebra y en esos procesos fueron vueltas a poner en producción por los propios trabajadores. Mirá, muchachos, acá esto va a ser una cooperativa, entonces como cooperativa de trabajo vamos a ganar todos iguales. Grupo de trabajadores dice, no, nosotros no queremos perder nuestro trabajo, esta situación es injusta, nosotros siempre hicimos funcionar la fábrica, no la vamos a abandonar. Y ahí tenemos las empresas recuperadas y otro tipo de emprendimientos colectivos, digamos, que la solución o cierta posibilidad de solución a esta desprotección del trabajador y del trabajo pasa por la autoprotección, que significa la autoorganización y la autogestión. www.facebook.com/El Puente Radio. Escuchamos distintas voces en este fragmento del Hotel Bauen. Al principio, la trabajadora Arminda Palacios. También hablaba Andrés Ruggeri, que es docente que en el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y también un integrante de Chilavert, de la gráfica Chilavert, Martín Casarini. Distintas voces que se escuchaban ahí en relación a testimonios en primera persona, en algunos casos, sobre cómo llevaron adelante ese proceso, poner el cuerpo, decir, bueno, esta es nuestra fuente de trabajo, no queremos perderla, nos queremos organizar, es todo un tema, ¿no? Eso fue todo un tema y tiene diferentes orígenes según los casos. Pero hay una lectura, digamos, que nosotros hemos hecho en estos años de investigación en el tema, que es que los trabajadores, cuando los entrevistamos para plantear antes de las relaciones que tenían, digamos, el tema de la ocupación y de la llevar adelante la producción por ellos mismos. Como lo decía la trabajadora del Bauen, los orígenes que llevaron en cada caso a tomar o a ocupar y a resistir, digamos, acompañados por estos movimientos políticos que mencioné antes, está ligado justamente a en muchos casos al vaciamiento de las empresas, a la quiebra, a la deuda de salarios, de aguinaldos, y en muchos casos las vaciaron o intentaron. Y claro. Hay una cosita que nos llamó a nosotros mucho la atención, que fue que estos trabajadores, en su gran mayoría, porción importante de ellos, es que cuando nosotros preguntamos por qué ellos se quisieron hacer cargo y tomaron esta decisión, porque el hecho está planteado como fenómeno, ¿no? Ocupar la propiedad privada, ellos nos trajeron a la memoria lo que había pasado con el movimiento piquetero. Ellos no querían verse en esa situación y eligieron, digamos, más allá de sin saber las consecuencias que podían tener, el sostener una identidad, ¿no? Claro. Ser trabajadores. Porque habíamos visto que el proceso del movimiento de piqueteros tuvo una legitimidad social temprano, digamos, al principio, pero después eso no funcionó. En cambio, el hacerse cargo de la producción por parte de los que venían trabajando y plantarte ante la sociedad diciendo, yo no quiero dejar de trabajar, yo quiero seguir trabajando, yo quiero continuar produciendo y seguir teniendo mi fuente laboral como fuente de ingresos, fue todo un desafío, pero también significó legitimidad social y gran legitimidad social. ¿Quién te puede cuestionar que quieras trabajar y que entonces ocupes un lugar, digamos? Claro, o sea, tal cual. Eso fue es un tema importante. Y a su vez, con el tiempo, esa legitimidad social alcanzó también la revisión de las normativas. De hecho, el profesor de la carrera, Héctor Recalde, fue quien llevó adelante el proyecto de reforma de la ley de quiebras. Claro. Entonces, ahí también hubo una institucionalización de derechos. ¿Y qué fue lo derechos. Que cambió a partir de eso? Cambió, permitió que los que frente a una situación de convocatoria de acreedores o quiebra, los trabajadores se puedan quedar en la fábrica o en la empresa bajo una forma cooperativa. Bien. De trabajo. Entonces, la recuperación de fábricas no es que desapareció, sigue existiendo silenciosamente, ya no mediáticamente, porque esos hechos quedaron como capacidad instalada, digamos, como recursos que ya hoy, los que transitaron claro. la lucha, la resistencia en condiciones tremendas, pero además un dato interesante me parece es poder juntarse y poder discutir entre los trabajadores qué hacer, ¿no? Porque imagino que diferencias habría, pero ¿cómo manejaron esa cuestión de la organización interna y ponerse de acuerdo para enfrentarse a los por ahí a otros intereses que aparecían, ¿no? Sí, eso también es diverso, porque el hecho es muy heterogéneo en cuanto a las diversas ramas de actividad, ¿no? Y a cada caso. Caso. Yo te puedo contar que, por ejemplo, en la rama de la actividad metalúrgica, él en Quilmes tuvo mucho apoyo de la sección, de la UOM de Quilmes, de la seccional Quilmes, no en otros casos, por ejemplo. Entonces, bueno, el acompañamiento del sindicalismo en algunos casos, como ese, que es como el más y la gráfica también, ¿no? Porque la gráfica. Alguna de las más conocidas, por ahí que los oyentes recuerdan, es, bueno, la Exanon. Actual Facimpat, la Bruckmann, la fábrica Bruckmann, el Bauen que estábamos hablando, Chilabert, IMPA, ejemplos donde emblemáticos por ahí que estuvieron más en los medios quizás, ¿no? Estuvieron en los medios, pero también son los que fueron compartiendo frente a los nuevos casos, aportando y transfiriendo cómo avanzar en ese proceso, claro. Cómo ayudarlos a compartir y qué hacer frente a una situación de ese tipo, ¿no? O sea, realmente mucha organización y mucha ayuda y mucha colaboración de es interesante transmitir a otras experiencias el camino ya el recorrido, acompañamiento, ¿no? Exactamente. Ellos fueron y son, digamos, acompañan estas las nuevas, las que por ahí están en una situación así o las que fueron posteriores al 2001-2002, claro, ¿no? porque siguen habiendo y siempre aparecen alguna noticia en este sentido. Vamos a dejar una pregunta pendiente a la profesora Viviana Gómez, que es ¿cuáles son las reglas de juego del trabajo asociativo diferente al trabajo asalariado más clásico tradicional? Lo dejamos pendiente, hacemos una pausa y continuamos en El Puente. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Y en el puente en este momento es el momento de nuestro corresponsal en el barrio. En esta oportunidad, ligado al tema que estamos hablando, vamos a conocer la experiencia de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social que administra la radio FM Guaira Quimbala, ahí en el partido de Morón. Estamos en comunicación telefónica con Roberto Emanuel Tulián. ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y naturalmente por el trabajo que hacen, ¿no?, desde el programa. Muchas gracias. Bueno, queremos que nos cuentes esta novedad de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social. ¿Cuándo se formaron y por qué decidieron formarse en cooperativa? Bueno, en realidad los orígenes de la cooperativa viene de una misma cooperativa, ¿no? Una cooperativa de educación que hoy es el TEN, que antes era la Cooperativa Guaira Quimbal, que estaba destinada a la finalidad de los estudios de los jóvenes de ahí de Castelar Sur. Y bueno, esta nueva cooperativa surge desde al mismo tiempo casi la idea, ¿no?, de la Ley de Comunicación de Servicios Audiovisuales. Varios referentes del CENS, como Beatriz Robles y Ricardo Garro, y entre otros, han llevado adelante el colectivo esta propuesta. Y bueno, la idea es tratar de ponerle un marco comunicacional a todas las experiencias cotidianas que tiene la juventud del barrio, el que está hace mucho tiempo en el barrio. Y bueno, lo pensamos obviamente desde la radio, pero también entendemos que no nos podemos hacer ajenos a otras cuestiones, como por ejemplo ahora tener la propuesta del periódico, que ya nos estamos capacitando. Mirá qué bueno. Claro, entonces también, bueno, surgen bastantes cuestiones como cómo incidir en el barrio para que la gente tenga ese lugar, ese espacio en los servicios de comunicación. Y bueno, formar esos pequeños espacios, capacitándonos obviamente para no estar a la deriva, y bueno, proponerle a la comunidad que se acerque, que no se va a quedar sin algo que hacer, ¿no? Si no es la radio, es el periódico, si no puede ser el centro cultural, con diferentes espacios y actividades recreativas para los jóvenes y niños y niñas del barrio, ¿no? La radio es nuevita también, después de muchos años de trabajo estuvieron ahí adelante tratando de que salga al aire, y el año pasado empezó a salir al aire, ¿no? No, empezó en el 2013. En 2013, este año cumplimos 2 años. El 24 de marzo de 2013 se hizo la primera transmisión en vivo. Este era un proyecto también que se había quedado trunco. La primera radio que se formó en el territorio del CENS, en lo que es hoy el CENS, era la FM Castelar Sur, 107.7, 109, no recuerdo bien. Y bueno, esta propuesta de encarar el proyecto nuevamente, ¿no? Como decía antes. Y Manuel, ¿por qué decidieron formarse en una cooperativa de trabajo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Poder, los que están llevándola adelante, poder organizarse de manera, con las relaciones laborales como estamos hablando? ¿Por qué una cooperativa de trabajo? Yo creo que es más que nada eso, ¿no? Tener algún tipo de reconocimiento, lamentablemente es económico porque vivimos en un mundo capitalista, pero bueno, entender que nuestro trabajo tiene que tener su remuneración, y en este punto pensamos sí que cada uno cumple su rol muy bien, operadores, locutores, producción, y pensamos en esta propuesta de hacer una cooperativa, también entendiendo que dentro del CENS hay una modalidad que es de comunicación, entonces cierra todo, es un círculo total y absolutamente enriquecedor, ¿no? Totalmente. Bueno, les deseamos lo mejor para esta cooperativa y que puedan, bueno, poder también ser una fuente de trabajo, como muchas otras radios comunitarias también se transformaron en cooperativas de trabajo y los trabajadores pueden sostenerse económicamente en ese sentido. Sí, obviamente. También entendemos que nuestra juventud, no solamente en edad, sino también en experiencia, nos lleva a caminar, ¿no?, un camino, valga la redundancia, que es esto, ¿no? También ver otros horizontes, descubrirnos a nosotros mismos dentro del espacio, que se genere esto, no solamente una fuente de trabajo, sino también un lugar de encuentro y un lugar en donde podamos ser compañeros, ¿no? Muchas gracias, Emanuel, te mandamos... Por último, déjame dejarle un saludito. Sí, claro. Obviamente a todos los chicos de la abuela que están ahí escuchando, y bueno, quería obviamente, ¿no?, ya lo hice al principio, pero rescatar muy fuertemente el trabajo que están haciendo desde el programa de la extensión, de la capacitación para naciones comunitarias, que yo la verdad estoy hace 2 años participando, se suma gente nueva de nuestra cooperativa, Y bueno, para mí es algo enriquecedor y muy lindo que en algún punto reconozcan el laburo que uno está haciendo, ¿no? Gracias a ustedes, Roberto. Gracias, y bueno, es la idea, que les pueda servir y fortalecer el trabajo grupal. Bueno, te mandamos un abrazo a vos y un saludo a todos los compañeros de La Guaira. Igualmente, chao, hasta luego. Un beso grande. Hablábamos con Roberto Emanuel Tulián, que es integrante de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que administra FM Guaira Quimbala ahí en Morón, ¿no? Estamos con Viviana Gómez, seguimos charlando. Ustedes también trabajaron con radios comunitarias, también desde la forma asociativa. Sí, ese tema lo empezamos a trabajar en el 2009, militando el tema de la ley de servicio de comunicación audiovisual, y también lo empezamos a ese mismo año, en el 2009, hicimos unos cuantos casos a través de la cátedra y seguimos trabajando en ese tema. ¿Y qué encontraron en las características cooperativas de las radios comunitarias? Bueno, básicamente lo que puedo contar yo ahora es a través de un proyecto de reconocimiento institucional de la Facultad de Ciencias Sociales que nos aprobaron, la investigación trabajando con cooperativas de la red Farco, pudimos construir, estamos por presentar el informe final ya, una tipología orientada, digamos que se orienta en este sentido. Organizaciones cooperativas que vienen de la conformación puramente profesional, decidida desde lo profesional. Otra línea que viene esta profesional, por ejemplo, sería FM Frecuencia Cero en Mataderos, que es una organización cooperativa que se inicia en el 2001 y se formaliza como cooperativa de trabajo en el 2004. Ellos son todos profesionales de la rama de la comunicación. La radio es espectacular y tienen un trabajo súper interesante en cuanto a la definición, digamos, política de la comunicación en línea con lo que es los lineamientos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y bueno, están trabajando también en su organización interna, claro. O sea, los procesos de producción de contenidos son procesos de trabajo alrededor de los cuales se arma una organización del trabajo, claro. Entonces lo que pasa es que el producto, la producción es de carácter inmaterial, porque, por ejemplo, un programa Código de Barras es un producto hecho cuando sale al aire, como estamos ahora. Claro, ¿sí? No es una pero atrás hay, claro, producción en serie. Exacto. Entonces, también está esa diferencia, ¿no? En lo asociativo, el tipo de producto bien o servicio de que se trate, ¿no? En este rubro, en esta rama, hay otras que vienen, por ejemplo, con origen, digamos, viendo el origen, ¿no? Claro. El origen profesional, este caso que menciono. Sí. El origen en la recuperación de una fábrica, como el caso de la radiográfica. Claro. ¿Sí? Y luego, por ejemplo, la FM Riachuelo, que está en La Boca, que el origen es un movimiento social y político que lidera Lito Borello. Son tres orígenes absolutamente distintos. Estamos conversando con Viviana Gómez, que es docente de la carrera de Relaciones del Trabajo en el Puente, sobre las formas de trabajo asociativo. Quedó esa pregunta pendiente que te había hecho. Hacemos una pausa y luego continuamos. Pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. de girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. De pie sin pausa más de 8 horas, diosa precaria, tiempo parcial. Y no habrá sombra de Grey que ayude a aquel querube que espera en casa, tenga su nana de la cebolla. Bella mariposa aún se consuela con no ser ella la que rebusca en el basural. La llamada, únete al grito de los cansados. La vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta a las olas. Y ya en la tarde tu diablo era miedo, cambie de bando. Que el precariado se haga visible, que no se olviden de tu alegría. Estamos escuchando a Ismael Serrano con su voz dulce e inconfundible, con el tema La Llamada. Es un tema que se hizo en relación al tema que estamos hablando en el puente. Cuenta la historia de la cooperativa gráfica 22 de Mayo de Avellaneda, que fue recuperada por sus trabajadores después de que los dueños de la ex gráfica La Cabril anunciaron la quiebra en el año 2010. Los trabajadores decidieron, bueno, abrir las puertas y seguir trabajando. Y si pueden tener la oportunidad de ver el video del videoclip que hizo Ismael Serrano con este tema, aparecen los trabajadores actuando como protagonistas de este videoclip, y es muy lindo el tema musical La Llamada, de Ismael Serrano. Hoy en El Puente estamos en compañía de Viviana Gómez, docente de la carrera de Relaciones del Trabajo, hablando de las características del trabajo asociativo. Y había quedado pendiente que nos puedas caracterizar, bueno, cómo son las reglas de juego de este trabajo asociativo, distinto de las cooperativas de trabajo, las fábricas, empresas recuperadas, al trabajo que uno conoce, ¿no? Donde hay un patrón, empleado, trabajo asalariado más clásico y tradicional. ¿Qué características tiene? Sí, a la realidad que ellos ten, la diferencia con la realidad que vivieron antes. ¿De dónde vienen? Claro. O sea, uh-huh. Ese fue el gran interrogante para nosotros en llevar adelante esta cátedra, ¿no? Que es docencia e investigación, porque los alumnos, esto es importante también, participan en cada cuatrimestre de algunas entrevistas que se hacen a los casos. Y la cuestión es, para ellos, digamos, fue todo una novedad, digamos, hacerse cargo de la gestión. Aquellos trabajadores que estaban dentro del proceso de trabajo, de la realización del proceso de trabajo de producción, digamos, bueno, esos siguieron estando en su mayoría al frente de la realización del proceso de trabajo. Otros, si es que se quedaron, y estaban en áreas de administración, pudieron por ahí hacerse cargo de la gestión, porque estos trabajadores no definían ellos antes el punto de producción, no trabajaban el tema de la demanda, y estas organizaciones son empresas, las cooperativas son empresas. Entonces, si bien se distinguen de las clásicas, de la relación capital-trabajo, del trabajo asalariado, ¿no? Fundamentalmente en la propiedad colectiva que tienen. Claro. Llevan adelante una gestión, además del proceso de trabajo. Una organización del proceso de producción y además la gestión económica y financiera. O sea, claro. Eso fue un problema también. Hay que tomar decisiones día a día. Hay que tomar decisiones día a día y bueno, eso fue también un aprendizaje para ellos, ¿no? O sea, al inicio, en muchos casos, estas cosas fueron fueron un desafío hacerse claro. cargo de la gestión, ¿no? ¿Y cómo es la toma de decisiones en este tipo de espacios? En este tipo de espacios la toma de decisiones, el lugar es la asamblea de socios. Luego hay un consejo de administración integrado por un presidente, un secretario, un tesorero. Esas son las exigencias también de la inscripción en la cooperativa, ¿no? En el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Y bueno, en la asamblea es el espacio de toma de decisiones. Nosotros siempre también analizamos el nivel de compromiso, digamos, que los asociados y los trabajadores tienen en ese órgano de toma de decisiones democrático, ¿no? Absolutamente democrático. Y ahí es donde se puede ver también el nivel de compromiso que exige la forma asociativa, ¿no? Digamos, porque además de cumplir un horario laboral de trabajo, hay que estar presente en las asambleas para discutir, para tomar decisiones, es poner el cuerpo muchísimo más que ir y cumplir mi horario de trabajo y me voy. Claro, eso fue también un tema interesante lo que preguntás, porque al interior de las organizaciones siempre pasó de todo, ¿no? Igual que antes, o sea, no es que no hay conflictos, los conflictos existen, venimos y venían todos de una fuerte cultura asalariada. Entonces, de pronto, hacerse cargo de producir, de la gestión, no por una elección, digamos, propia de esos trabajadores de alternativa al capitalismo, que fue lo que se escribió en los inicios, en algún momento, sino que fue, una decisión llevada ante la pérdida de la fuente laboral, ¿no? De los ingresos para la vida y eso fundamentalmente, no una acción, digamos, una decisión voluntaria que decimos, bueno, nos formamos así, sino que la realidad misma lo llevó a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Exacto, pero además fue apareciendo en el transcurrir de esto la elección definitiva de esto, en muchos de ellos, como expresaba el compañero que llamó de la radio de Morón, ¿no? Era un modo de vida, es la elección de un modo de vida la forma asociativa. Porque exige y tiene principios y valores que rigen, que son distintos de la economía capitalista, de tu trabajo, de nuestro trabajo en la otra economía, digamos. Exige cooperación, exige solidaridad, reciprocidad, confianza, compromiso, participación. La existencia de un fondo solidario también, de dinero, ¿no?, para cubrir gastos. La formación del capital en las cooperativas de trabajo, sí, digamos, al inicio, bueno, en estos casos de las recuperadas, bueno, no, al inicio no contaban con nada, o sea, es más, la sociedad los ayudaba. Luego, recuperando la producción, es colocando esa producción en distintos espacios, recuperando clientes, por ejemplo. Claro. También el Estado nacional, provincial y municipal colaboró en la formación de esos recursos que necesitaban para producir, comprándoles la producción, parte de la producción. Y en otros casos aparecen los subsidios también, ¿no?, del Estado. Estamos conversando con Viviana Gómez, docente de la carrera de Relaciones del Trabajo. Vamos a escuchar un poquito de música en el puente y luego continuamos. Fue só piscar un olho y yo me apaixonei, enfim. No meio da fumaça, ele también gostou de mí. O tempo fue pasando y o nosso amor do chão, e eu fiquei tão grande e mastiguei meu coração. Dessa vez não tive medo, mesmo assim não disse. se sim, percebi o percevejo e deixei cravado em mim. Só eu sei o que é melhor pra mim. Às vezes é mais saudável chegar ao sim, chegar ao sim. Melhor pra mim. Às vezes é mais saudável chegar ao sim, chegar ao sim. No meio da euforia, aquele alguém me protegia. Mas não foi por acaso que o encanto se quebrou. Foi gastando o que não era pra durar. Como se eu soubesse, não era amor pra todo dia. Dessa vez eu tive medo, mesmo assim eu disse sim. Percebi um pouco de música brasileira en el puente con el grupo Tie, el tema Guiñar el Ojo, estamos escuchando, para también introducir a nuestro columnista del día de hoy sobre política electoral, el licenciado Carlos De Angelis, está nuevamente en comunicación telefónica con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, espero que te guste la música brasilera. Muy linda. Carlos De Angelis, recordamos, es politólogo, es docente de nuestra facultad y es director del COPES, el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales. Gracias una vez más por esta comunicación para ayudarnos a analizar qué está pasando en las elecciones de este año. Están habiendo ya muchas que se llevaron adelante. ¿Cómo ves que estos resultados que están habiendo en las distintas provincias influyen o cómo se va configurando el mapa nacional? ¿Van a influir o no en la elección después de octubre? Ya, es interesante la pregunta, porque son dos en una, ¿no? Porque me parece que en alguna medida habría que ordenar esta cuestión, que las provincias vayan desarrollando las elecciones en fechas totalmente diferentes y vaya habiendo esta suerte de lenta catarata de elecciones. Sí. Por supuesto, los que deciden adelantarlas, básicamente es porque prefieren no pasar por el tamiz nacional, donde el peso de las candidaturas a presidente van a ser muy importantes. Entonces, de alguna forma, estos movimientos, de alguna forma, son especulativos, pero en líneas generales están ganando los oficialismos. La única excepción hasta ahora es Mendoza, sí, que recupera el radicalismo, que ha tenido un peso histórico en la provincia, y siempre lo raro fue que gobernaba el peronismo, pero no hay mucha sorpresa. Quizás la sorpresa mayor, que no tiene tanto que ver con las elecciones, sino fue con la expectativa que creó Miguel del Cel, claro, porque se había autodeclarado ganador cuando había ganado por 3.000 votos en una provincia grande, ¿no?, donde votan 2 millones de personas, o sea... Sí, el caso de Santa Fe fue... Se adelantó mucho y un poco el PRO está pagando ahora los platos rotos de esa bravuconada que se mandó. Tampoco es que el socialismo sea una gran elección, quedaron muy pegadas las tres fórmulas. E incluso Perotti, por el Frente para la Victoria, pegó una remontada realmente destacable. Quizás con un poco más de tiempo, hasta quien dice podría haber ganado, ¿no? Porque claro, un cambio muy rápido de expectativa, ¿no? De la posibilidad que el peronismo, que bueno, abandonó en aquel momento la provincia y quedó en manos del socialismo, ¿no? Donde no gana el oficialismo es en la ciudad de Buenos Aires, ya hace varios años, y este domingo van a ser las elecciones a jefe de gobierno. ¿Qué pensás que puede pasar? Porque también está el partido del ECO, que ha tenido, ¿no?, bastante, ha salido, ¿no?, con en tercer lugar en las PASO, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar si por ejemplo llega a ganar ECO y después en las elecciones nacionales, que sí van juntos el PRO y este partido? Sí, es una cuestión extraña. Un paréntesis, el 5 de julio ahora se sumó el referéndum griego, o sea, vamos a que es muy importante, ¿no?, por esta cuestión de la salida del euro, sí, no, justo coincide con esta fecha importante de la ciudad de Buenos Aires, que bueno, es un poco para nuestro consumo. Ha pasado muchas cosas en la ciudad, porque por un lado el PRO, que lo consideraba hecho, que la ciudad ganaba, después de lo de Santa Fe han puesto las aguas en remojo y Macri tuvo que, como era lógico esperar, salir a poner el cuerpo en la campaña, ¿no? Entonces veo las publicidades nuevas que vuelve Macri, que esto no pasó en la PASO, a presentar a su candidato. Sí. La posibilidad que yo creo que está muy cerca del balotaje, es muy probable que haya balotaje. Para el 51% va a ser muy difícil para Rodríguez Larreta. No obstante, a Lustó le salió una cuestión un poco complicada, que hay que ver los porteños tan extraños siempre, cómo lo van a tomar, que tiene que ver con el financiamiento de la campaña. Aparecieron ciertos puntos oscuros, que creo que tiene más que ver con la relación con los ciudadanos, porque en términos generales esta cuestión no es muy clara nunca en la Argentina, ¿no? Cómo se financian campañas muy costosas. Claro, sí, totalmente. Muy costosas. Digamos, ¿quién ha tenido que pegar algún afiche promocionándole cualquier cosa pequeña o que sea una charla en el bar? Sabe que es muy costoso, requiere el trabajo de concurso de muchas personas y en la ciudad se pega una ficha atrás del otro, ¿no? Solamente esa cuestión es muy impresionante. Y además la capacidad que ha tenido tanto el PRO como el Lustó también de ocupar mesas en muchas esquinas de Buenos Aires. Sí, es cierto. Entonces, me parece que aparece un tema como inesperado, ¿no? Y que de alguna forma a ver qué pasa. También salpica un poco algunas cuestiones cercanas a la UBA, a la económica. Bueno, no es muy clara la cuestión, pero de alguna manera va a influir en... Y porque, porque lo que pasa es que, bueno, Lustó presenta un... Tiene esa particularidad de parecer que nació de huevo, ¿no? Como que no tiene pasado. Esto en el debate se lo recriminaron bastante, ¿no? Que cuál es su referente, eso se lo decía Recalde. Cuál es su referente nacional, quedó un poco a traspié. Él Lustó fuerte con los números, tenía muy buenos datos por encima que los otros dos candidatos, incluso que Rodríguez Larreta, pero no pudo responder a ciertas cuestiones que tienen que ver con que fue ministro de Economía, para bien o para mal, pero es un dato histórico, y que además, bueno, su referente nacional sería Carrió y estar en el frente con el PRO, un panorama no muy sencillo. Totalmente, coincidimos. Carlos, te agradecemos una vez más por esta intervención en El Puente. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy buena semana. Igualmente. A toda la audiencia. Y nos vemos la próxima, después de las elecciones, a ver qué pasa. Beso, gracias. Un abrazo, chao Carlos. Hablábamos con Carlos De Angelis, que es politólogo, es profesor en nuestra facultad y es el director del COPES, el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales. El Puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Tramo final de El Puente junto a Viviana Gómez, nuestra invitada, hablando sobre trabajo asociativo y estábamos caracterizando un poco las relaciones del trabajo en este sector, ¿cuáles te parece que son los desafíos? ¿No? Porque las dificultades aparecen, son muchas en el día a día para sostener esas fuentes de ingreso de manos de los trabajadores de manera colectiva, solidaria, como veníamos diciendo. ¿Cuáles son los desafíos que tienen este tipo de empresas? El desafío que tienen y que tuvieron desde el origen es el desarrollo de una actividad que es para la solución de un problema común, como fue el sostenimiento de la fuente laboral, en el caso de las recuperadas. Y también luego aparece la asociatividad en el cooperativismo de trabajo como una alternativa, digamos, en coexistencia con las otras formas, pero tienen el desafío de pensarse como empresas con un cierto desarrollo sustentable que les permita seguir sosteniendo la producción para poder seguir teniendo los ingresos que se distribuyen mensualmente en casi todas las ramas de actividad. Los excedentes de ese beneficio también son distribuidos y o capitalizados, o sea, tienen un desafío en cuanto a la gestión, digamos, ¿no? Y también me parece interesante este tema que hablamos al principio del trabajo en red, de apoyarse unas a otras, porque van surgiendo. Ahora, ayer creo que salió la noticia del restaurante del Palacio de la Papa Frita, que están también por cerrar y aparecieron de esta manera de protestar. La cooperativa Lea Lee, distintas también restaurantes se van juntando y uniendo fuerzas para poder sostener ese espacio. La forma recuperación quedó instalada socialmente. Entonces, con la ayuda de la legislación, más aún. Pero además de los desafíos, ellos han construido muchos logros que los diferencia claramente de las relaciones clásicas, ¿sí? ¿Qué es esto de trabajar en lo colectivo? Por ejemplo, la seguridad social, ¿sí? Ellos se aportan al sistema jubilatorio y a la obra social a través del monotributo. Las políticas públicas también fueron acompañando este proceso. Entonces, esto, por ejemplo, no lo dejan librado a que cada trabajador mensualmente vaya y pague su monotributo, sino que lo hace la gestión colectiva. Lo hacen desde la gestión para todos, para que nadie lo pierda, para que uno no se olvidó, se lo gastó en otra cosa. Hay como una lógica muy fuerte, no, digamos, de lo colectivo, ¿no? Y eso es lo que va ajustando y cerrando la posibilidad de la sustentabilidad de las organizaciones. Las jornadas laborales del inicio hasta ahora, fueron variando. Al principio trabajaban por ahí o se quedaban 10, 12 horas. Y cuando preguntábamos, bueno, ¿y esto cómo lo sienten? Esto es para mí. Entonces, porque hubo algunas por ahí especulaciones de que eran se autoexplotaban. Eso no fue sentido así por los trabajadores, porque sintieron que estaban haciendo, que lo que estaban haciendo era para ellos y que eso era transitorio. En muchos casos lo superaron. Por supuesto, hubo casos que no avanzaron, pero bueno, el desafío de la continuidad está puesta en la gestión, en la construcción de lazos de reciprocidad entre ellos y del compromiso, fundamentalmente. Te agradecemos mucho, Viviana, por venir aquí al Puente a compartir este trabajo que hacen desde la cátedra. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y nos despedimos, gracias por estar del otro lado, gracias a Fernando en la operación técnica, a Carla Borria en la coordinación de aire, a Ana Clara Soria en las redes sociales, a Romina Caldera en la edición, a Verónica Pérez también en la producción y a todo el equipo del Puente, gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.